Mi Gym en Casa, episodio 9. Bienvenidos al podcast de Mi Gym en Casa, el programa donde hablaremos de calistenia, de todos aquellos ejercicios que puedes hacer con tu propio cuerpo, de street workout, de gimnasia deportiva, también de la parte del acondicionamiento físico más orientado al cardio, pero incluyendo entrenamientos HIIT y en circuito. Dentro de esto hablaremos de correr descalzos y de calzado minimalista. Y hablaremos de alimentación, parte fundamental en el entrenamiento y en tu salud, de alimentos, de comida real, de la dieta paleo, todo ello sin radicalismos, buscando respaldo científico y con sentido común. Recordaros, si queréis que hable de algún tema en concreto, tenéis alguna duda o me queréis comentar algo, escribidme desde el apartado contactar de migymencasa.com. En el episodio de hoy voy a leer un artículo en el que hablo sobre los burpees que podéis encontrar en migymencasa.com. Abajo os dejo en las notas del programa el enlace con el artículo en sí por si queréis consultar algún dibujillo y tal. Y bueno, haré alguna puntualización a medida que voy leyendo y bueno, también voy a aprovechar y sale un comentario en el artículo preguntando una duda, pues oye, también la voy a resolver ya que estamos aquí, también os lo leo. Los burpees. ¿Quieres hacer cardio en casa y no tienes nada de material? ¿Está lloviendo y hoy no te apetece salir a correr? ¿No tienes espacio o dinero o sencillamente no te apetece meter en tu casa una cinta de correr o una bici estática o una elíptica? Pues te voy a enseñar el mejor ejercicio de cardio que puedes hacer en cualquier parte solo con tu cuerpo. Absolutamente nada de material. Parece un anuncio de teletienda esto. Bueno, ¿qué son los burpees? Los burpees se deletrea B-U-R-P-E-E-S. Son un ejercicio que ahora está de moda con esto del CrossFit, pero que se lleva haciendo toda la vida. Básicamente se trata de hacer una flexión en el suelo y seguido levantarse y dar un salto. Ya está. Parece poca cosa. Ahora haz un minuto seguido, verás cómo la cosa cambia. Bueno, ¿cómo se hacen los burpees? Los burpees se pueden hacer de varias maneras. Los puedes hacer desde muy estrictos, haciendo una flexión perfecta, hasta lo loco primando la velocidad y olvidándote por completo de la técnica. Personalmente no me gusta ni un extremo ni el otro. Al utilizarlo como un ejercicio de cardio, vamos a primar la fluidez de los movimientos frente a la ejecución perfecta. Sobre todo haremos esto en la parte de la flexión, para hacer un gesto más económico que nos permita hacer más repeticiones, pero sin descuidar tanto la técnica que acabemos haciendo movimientos con mala ejecución que al ser repetitivos acaben en molestias o incluso peor en una lesión. En definitiva, no vamos a ser estrictos, pero sí técnicos. Bueno, vamos a describir el movimiento paso a paso. Cada paso de los que os voy a describir a continuación debe llevar a ejecutarlo más o menos un segundo, para haceros un poco una idea. Están descritos detalladamente y parece que hay que hacer muchas cosas, pero es un ejercicio que para hacerlo con relativamente poco esfuerzo hay que hacerlo de manera técnica. Tampoco te asustes ni te vuelvas loco con esto, simplemente te quiero decir que a medida que lo practiques te harás más eficiente en el movimiento. Primera parte, echarse al suelo. Estando de pie erguido, ve flexionando las rodillas a medida que vas inclinando la espalda hacia adelante, con las manos apuntando también hacia adelante y hacia abajo, como si quisieras coger algo en el suelo delante de ti. Cuando tengas las manos más o menos por debajo de las rodillas, déjate caer sobre las manos dando un pequeño salto, estirando por completo las piernas. Este salto tiene que ser solamente despegar los pies del suelo lo justo para que puedas estirar las piernas. Tienes que aterrizar suavemente. Primero toca en el suelo las manos y los brazos se van flexionando para amortiguar la caída. Mientras esto ocurre, los pies van también aterrizando y justo después el resto del cuerpo. Es como el cuerpo a tierra de los militares. Pasas de estar agachado a tumbado de la manera más rápida, pero a la vez más suave posible. Pruébalo. Explicado así parece más complicado de lo que es. A ver, un apunte aquí. Hay gente que tiene problemas, le cuesta mucho tirarse al suelo o al tirarse se hace daño en las muñecas. Puedes practicar al principio, en vez de tirarte así un poco a lo bruto, como he descrito aquí, como si hicieras una zancada. Das una zancada hacia delante, o sea, doblas una rodilla, la apoyas y luego ya doblas la otra y te echas al suelo, ¿vale? También es una adaptación para hacerlo más sencillo. Siguiente paso, levantarse. Estás boca abajo con los brazos flexionados, listos para estirarse. Ahora nos vamos a levantar de la forma más rápida, pero que nos lleve el menor esfuerzo posible. Apoya el peso en manos, rodillas y la punta de los pies. Me refiero a la misma posición de los pies que cuando haces flexiones en el suelo. Ve levantando el pecho a medida que estiras los brazos. Cuando tengas estirados por completo los brazos, recuerda que tienes las rodillas apoyadas, pega un salto impulsándote de pies y manos y aterriza en la posición de media sentadilla. Esto es con las piernas no demasiado flexionadas, las manos más o menos delante de ti para equilibrar y, lo más importante, la zona lumbar en posición neutra o arqueada hacia detrás, nunca flexionada hacia adelante, como en la posición de sentadilla. Si recibimos el salto con la zona lumbar en mala posición y lo repetimos muchas veces, tendremos molestias en la espalda. Si dejas las manos en el suelo, al dar el salto para levantarte, vas a reaccionar con la espalda flexionada hacia adelante. Así que recuerda levantar a la vez manos y pies. Este es el aspecto técnico más importante en los burpees. Cuando vamos fatigados, es fácil que empecemos a reaccionar mal el salto, así que recuerda bien este punto. Y por último, salto y vuelta a empezar. Una vez que estamos en posición de media sentadilla, podemos saltar directamente o ponernos erguidos y luego dar un salto. Si damos el salto directamente, tardamos menos, pero cuesta un poco más. Yo prefiero estirar las piernas, coger el impulso justo y luego dar un pequeño salto. Normalmente se suele dar una palmada por encima de la cabeza al saltar. A mí me mola darla porque me ayuda a llevar la cuenta. El salto en sí, con que levantes los dos pies del suelo, es suficiente. Aquí puedes jugar con variantes como ponerte un objeto y saltar por encima de él. Por ejemplo, en CrossFit hay veces que se utilizan los burpees con saltos a un cajón o saltar a un lado y otro de la barra olímpica, de un lado a otro. Las posibilidades son casi infinitas. Yo suelo hacerlos de manera sencilla, y aunque solo levantes 2 centímetros del suelo, cuando lleves unos cuantos no te va a apetecer saltar mucho más. Puedes aprovechar a recibir el salto en posición de media sentadilla y así ya echarte al suelo. Es más rápido, pero al igual que antes, cuesta un poco más y te va a penalizar cuando lleves muchos. A ver, este resumen de movimiento es el que yo utilizo, que es para hacer las series, bueno, que vais a ver un poco ahora a continuación. Pero si quieres hacer máximos burpees en un minuto, pues directamente cuando recepcionas en media sentadilla tienes que saltar de golpe y volver a recibir en media sentadilla para tirarte al suelo, porque ahí prima más la velocidad que la economía, ¿no? Entonces depende un poco en qué situación estemos, pues esto es adaptable y discutible, ¿no? Tampoco es una verdad absoluta, es como más o menos los utilizo yo como herramienta de acondicionamiento. Resumen del movimiento. Desde posición de pie, agáchate con las manos apuntando al suelo. Cuando estés con las manos por debajo de las rodillas, despega los pies del suelo estirando las piernas. Aterriza con manos y flexiona brazos mientras caes con pies y luego todo el cuerpo. Estira los brazos con las rodillas apoyadas. Cuando estén estirados por completo, pega un salto acabando en posición de media sentadilla. Da un salto a la vez que das una palmada encima de tu cabeza y listo. Otra cosa que os quería comentar. La parte de la flexión es como hacer flexiones con trampa, digamos. O sea, es con las rodillas apoyadas, levantamos el pecho del suelo y cuando ya tenemos los brazos estirados por completo, ahí pegamos el salto, ¿vale? En vez de hacerla completa. Oye, ¿que os apetece hacerla completa? Pues tampoco pasa nada. Eso ya, bueno, elección de cada uno. Como dije al principio, ten en cuenta que esto hay que hacerlo de forma fluida. Un burpee, cuando estás fresco, se tarda en hacer 3 segundos. Si ya lo vas a meter como ejercicio de cardio uno tras otro, rondaría los 4 o 6 segundos dependiendo de tu estado de forma y los que vayas a hacer. Al principio no te obsesiones con esto, simplemente es para orientarte en que el movimiento no tiene por qué ser fluido. Si al principio completas un burpee y te lleva 10 segundos, no pasa nada. Ten paciencia e irás mejorando poco a poco. Bueno, ¿cómo hacemos cardio con los burpees? Ahora que ya sabes cómo hacer los burpees, vamos a ver de qué manera tienes que hacerlos para hacer un trabajo de cardio. Este ejercicio viene como anillo al dedo a las rutinas tipo HIIT, entrenamiento de alta intensidad, ya que a ver quién es el guapo que se pone a hacer burpees sin parar durante una hora. Vamos a ver diferentes formas de incluirlo como ejercicio de cardio dependiendo de tu nivel de forma física. Nivel básico. Si hace tiempo que no haces ejercicio intenso o simplemente nunca has hecho burpees, te recomiendo empezar por aquí. Se trata de hacer varios burpees seguidos, descansar y volver a repetir unas cuantas veces. Son 3 series de 10 burpees descansando un minuto. Esto digamos que, o sea, haces 10 burpees, descansas un minuto, haces 10 burpees, descansas un minuto, haces 10 burpees y ya has terminado. ¿Que te ves bien? Pues puedes meter una cuarta o quinta serie. ¿Que te hace 10 y estás destrozado? Oye, pues déjalo en 5, 8, descansa 2 minutos en vez de 1. Ahí ya tenéis que ver cada uno, pues, cómo os encontráis y en función de eso adaptarlo. Nivel avanzado. Por ejemplo, 4 por 20 burpees recuperando un minuto. Esto es, haces 20 burpees, descansas un minuto. Haces 20 burpees, descansas un minuto. Así hasta que lo has hecho 4 veces. Esto es otro ejemplo. Tienes que jugar pues con el ratio número de burpees, descanso y series, ¿vale? También lo puedes combinar con saltos a la comba, con carrera, lo puedes meter en un circuito haciendo estos ejercicios. Aquí ya las posibilidades igual, infinitas. A ver, se trata de que acabes cansado pero sin pasarte. O sea, si acabas destrozado en el suelo o tienes ganas de vomitar, eso es que te has pasado. Próximo día baja el nivel, ¿vale? Con burpees es muy muy fácil pasarte porque es un ejercicio que tú sigues, tú sigues, tú sigues y es muy agónico. Entonces, pues mejor pasarte de fácil que de difícil. Así el próximo día le puedes ajustar. Bueno, nivel élite, ya lo máximo. Máximo número de burpees en 5 minutos o en 7. Intenta sobrepasar los 100 burpees en los 7 minutos. Es una rutina, bueno, que esto viene del CrossFit. Si no estás muy en forma, ni lo intentes. Si crees que estás muy en forma, utilízalo como día de test, por ejemplo. Pero no hagas esto todas las semanas. Puede estar bien cada 3 meses o más para probarte. Lo que os he dicho, esto es como un test, un día de test. Es algo bastante agónico. Tirarte 7 minutos haciendo burpees, ojo, o sea, es bastante cañero. Si no has hecho burpees nunca, aunque esté muy en forma, no sé si lo haría, la verdad. Primero mete un par de entrenamientos y si te quieres probar, dale ahí. O empieza con el de 5, si te has visto bien, pues a las semanas metes el de 7. Bueno, espero que haya quedado claro el movimiento y sobre todo que lo utilices. En el artículo, en el original, tenéis un dibujo así en plan cutrecillo de estos que hago yo explicando el movimiento que se ve de forma más gráfica. En internet también tenéis vídeos, o sea que sin problema, buscar por ahí burpees, burpees, y vais a encontrar mucha información al respecto. De todas formas, como os he comentado, os dejo el enlace en las notas del programa del artículo original. Bueno, os voy a leer aquí el comentario, que es una duda de Juan Carlos Herrero, que dice: Hola, gracias por la explicación. Muy buena desde mi punto de vista. Gracias, hombre. Quería preguntarte si antes de empezar es bueno hacer algún tipo de calentamiento, como por ejemplo trotar 10 minutos, saltar a la comba, bicicleta, etcétera. Un saludo. Bueno, aquí os leo mi respuesta. Buenas, Carlos. Sí que tienes que calentar antes, sobre todo si vas a hacer algo de HIIT, de entrenamiento de alta intensidad. Yo suelo hacer algo de movimiento articular y luego unos 5 minutillos en los que salto a la comba. Hago 3 o 4 burpees seguidos, etc. Que vaya subiendo la patata de pulsaciones, pero tampoco sin pasarse. En caso de que fueras a hacer un test de burpees, sí que extendería algo más el calentamiento. Os dejo también en la nota del programa un artículo que escribí hablando del calentamiento en el blog, que creo que os puede resultar de ayuda, en el que explico un poco pues movimiento articular, ejercicios correctivos, ese tipo de cosas. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Si os ha gustado, os agradecería un comentario o una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox. Ya sabéis que para cualquier cosa, duda, sugerencia, lo que sea, os responderé personalmente desde el apartado contactar de mijimencasa.com. Muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.